Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis en profundidad. Como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sabemos que hay una realidad ineludible en nuestro día a día. El entrenamiento con el arma de dotación no es una opción, es la base absoluta de la supervivencia operativa. Totalmente. Es que nos va la vida en ello, literal. Exacto. Pero hay una diferencia, vaya, una diferencia abismal, entre ir a la galería de tiro simplemente a convertir el dinero en ruido y entrenar de verdad, con un propósito clínico. O sea, entrenar con cabeza, no vaciar cargadores por vaciar. Eso es. Y por eso hoy tenemos una misión sumamente específica para este análisis. Vamos a sumergirnos de lleno en la lección número 13 de la Academia de Shooter FCS. Ya sabemos, la aplicación de entrenamiento de tiro en seco con láser, que bueno, usamos para entrenar en casa. Una herramienta fantástica, por cierto. Sí, sí, clave. Y el tema central de hoy, el análisis de agrupaciones, parte de una premisa que me parece fascinante. Y es que el blanco, ya sea ese cartón agujereado en la galería o la pantalla digital en el salón de casa, no es simplemente un objetivo a batir. Para nada. Es un mapa. Un mapa ultra detallado que revela exactamente qué errores mecánicos y psicológicos está cometiendo la persona en esa fracción de segundo antes de la detonación. Aprender a leer ese mapa es, vaya, lo que separa a un profesional de alguien que solo aprieta un mecanismo. Es que interpretar esos impactos es literalmente como leer una radiografía en urgencias. El papel no miente, no tiene ego. Ya, el papel lo aguanta todo. Claro. Simplemente registra en dos dimensiones lo que la estructura ósea, los músculos y sobre todo el cerebro hicieron en el último milisegundo. Pero antes de que empecemos a diseccionar este mapa clínico, el material fuente de Shooter FCS nos obliga a hacer una aclaración técnica fundamental para la sesión de hoy. A ver, cuéntanos. Pues que todas las referencias, las coordenadas espaciales y los diagnósticos que vamos a analizar están calibrados estrictamente para un tirador diestro. Vale. ¿Y por qué esa exclusión inicial? Quiero decir, la física no cambia para quienes empuñan con la mano izquierda, ¿o sí? A ver, la física es idéntica, claro, pero la biomecánica actúa como un espejo. Cuando se empuña un arma corta, las manos funcionan como palancas asimétricas sobre el armazón. Palancas sobre un eje central. Eso es. Entonces, cuando una mano dominante derecha comete un error al presionar el disparador, la fuerza mal dirigida se desvía hacia unas coordenadas muy específicas. Y esto es simplemente por cómo están anclados los tendones y los músculos en ese lado particular del cuerpo. Claro, la anatomía manda. Exacto. Para un operador zurdo, la anatomía es la misma, pero el mapa de errores se invierte por completo. Es una imagen especular. Por lo tanto, para quienes operen con la izquierda y nos escuchen hoy, simplemente deben tomar estas coordenadas y proyectarlas hacia el lado opuesto. Un efecto espejo y ya está. Sí, pero para mantener una línea de análisis clara y no estar constantemente diciendo a la izquierda para diestros, a la derecha para zurdos, mantendremos el estándar de la mano derecha dominante. Perfecto. Aclarado el punto de la lateralidad. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el enemigo público número uno. Da igual si hablamos de la Academia Básica en Ávila o de, no sé, unidades de intervención especial. Siempre está ahí. Siempre. Siempre aparece esa agrupación frustrante que termina acumulándose en la zona baja y a la izquierda del objetivo. Y la pregunta es, ¿qué está pasando físicamente para que un arma que en teoría apunta al centro termine mandando proyectiles hacia el suelo y a la izquierda? Vaya, ese patrón grita un diagnóstico inconfundible en nuestro mundo táctico. Es el famosísimo gatillazo. El temido gatillazo. El mismo. Mecánicamente, ocurre cuando, en lugar de vencer la resistencia del disparador de forma progresiva, la persona tira bruscamente de él. Es como si fuera el interruptor de la luz que hay que apagar de un manotazo. Pero, a ver, si la orden que da el cerebro es simplemente mover la punta del dedo índice hacia atrás, ¿cómo es posible que todo el bloque de acero del arma se hunda hacia abajo y a la izquierda? Parece desproporcionado. Pues la respuesta está en la evolución humana, fíjate. En la evolución y en algo llamado simpatía muscular. Nuestras manos no evolucionaron durante millones de años para realizar tareas donde un solo dedo aplica 2 o 3 kilos de presión, mientras el resto de la mano permanece completamente inerte y petrificada. Ya, claro, no somos robots. Exacto. Evolucionamos para agarrar herramientas, para cerrar el puño de forma solidaria y ejercer fuerza con toda la extremidad a la vez. Entonces, cuando el cerebro da la orden de disparar ya, ya sea por estrés en una intervención o por impaciencia en la galería, el dedo índice reacciona con violencia. ¿Un tirón brusco? Sí, pero el problema es que por pura simpatía neuromuscular, los dedos medio, anular y meñique también se contraen simultáneamente. Acompañan al índice. Es decir, la mano entera intenta ayudar al dedo índice. Me imagino que es, no sé, como estar en un atasco en Madrid, perder la paciencia y agarrar el volante con furia. No aprietas el volante solo con un dedo, clavas toda la mano. Esa es la imagen perfecta, sí, señor. Y al exprimir la empuñadura de esa manera tan brusca, los dedos inferiores tiran del armazón, empujan el cañón del arma inevitablemente hacia abajo y hacia la izquierda. Todo eso justo en el milisegundo en que sale el disparo. Justo en el instante en que el mecanismo interno libera la aguja percutora. El cañón ya no mira al centro, mira al suelo. ¡Madre mía! Pero entonces, si nuestro propio ADN y la evolución nos obligan a cerrar la mano entera de forma solidaria, ¿cómo se supone que engañamos al cuerpo para evitar ese manotazo instintivo? Pues aquí es donde la metodología de Schotter FCS aporta un valor incalculable. Introducen el concepto del disparo sorpresa. ¡Ah! El disparo sorpresa. Suena contraintuitivo. Lo es un poco. La cura para el gatillazo no es intentar dejar la mano quieta por pura fuerza de voluntad, porque luchar contra el instinto agota. La cura es cambiar la forma en que se presiona. Quien empuña debe incrementar la presión sobre la cola del disparador de una manera tan fluida, tan constante y tan milimétricamente progresiva. Que te sorprenda. Que el momento exacto en que el disparo se produzca sea una absoluta sorpresa para el cerebro. Si la mente consciente sabe exactamente en qué milésima de segundo va a caer el percutor, el cuerpo, de forma automática, se anticipará con ese cierre solidario de la mano. Vale, entiendo la teoría. Pero un momento. Si estamos en la galería de tiro, con el ruido ensordecedor de las detonaciones de los compañeros a los lados, el olor a pólvora y el retroceso golpeando las muñecas, ¿no es casi imposible notar esa pequeña contracción muscular del resto de los dedos? Es que es completamente imposible para la inmensa mayoría de operadores. En fuego real, el cerebro entra en un microestado de supervivencia. La explosión, el fogonazo y el retroceso enmascaran el error mecánico por completo. Ya, es como si hubiera demasiado ruido en el sistema. Eso es. El tirador te jura y perjura que las miras estaban perfectamente alineadas. Y lo cree de verdad, porque la violencia del disparo tapa el pequeño tirón del gatillazo. Claro, no se da cuenta. Por eso el tiro en seco en casa es innegociable hoy en día. Al eliminar el ruido y el retroceso, aislando el mecanismo con una herramienta láser en el salón de casa, el error queda totalmente desnudado. No hay dónde esconderse. Ningún sitio. Se puede ver de forma flagrante cómo el punto rojo del láser pega un latigazo hacia abajo y a la izquierda en la pared, justo en el instante del clic. El entorno estéril del entrenamiento en seco es el único laboratorio real para curar esa simpatía muscular antes de salir a la calle. Desde luego. Por eso solemos decir que la galería sirve para validar lo que ya has aprendido en el pasillo de tu casa, no al revés. Así debería ser siempre. Pero avancemos, porque, a ver, el cuerpo comete errores mecánicos, como hemos visto. Pero a veces es la propia mente la que nos sabotea antes incluso de que el dedo empiece a hacer fuerza. Uf, la mente es el peor enemigo a veces. Totalmente. Dejemos la mano un momento y hablemos de la batalla psicológica contra el retroceso. En nuestro mapa de papel, esto se traduce en agrupaciones de impactos sorprendentemente altas o que caen directamente en vertical hacia abajo. Si el cerebro sabe racionalmente que la pistola no va a estallar en mil pedazos en las manos, ¿por qué entra en pánico? Pues lo fascinante aquí es el choque directo entre la mente racional y el cerebro reptiliano, el más primitivo. La parte lógica de cualquier agente sabe que el arma es una herramienta segura, diseñada para contener unas presiones internas altísimas. ¿Y confías en el arma? Pero la parte instintiva de nuestro cerebro sabe que se va a producir una explosión controlada a medio metro de la cara. Y que eso va a generar un impacto violento en las extremidades. El cuerpo no quiere explosiones cerca de la cara, lógicamente. Lógicamente. Así que el cuerpo, en su infinita y a veces molesta sabiduría protectora, intenta prepararse para absorber ese choque unos milisegundos antes de que ocurra físicamente. Y al intentar protegerse de un golpe que aún no ha llegado, arruina por completo la alineación. Exactamente. A ver, empecemos por la agrupación alta, porque a mí personalmente me parece la más contraintuitiva de todas. A ver si lo entiendo bien. Si sabemos que el cañón del arma va a saltar hacia arriba por culpa del retroceso, La reacción lógica e instintiva sería intentar empujarlo hacia abajo para compensar. Eso dicta la lógica básica, sí. Entonces, si instintivamente empujamos hacia abajo, ¿cómo es físicamente posible que los impactos terminen en la parte alta del blanco? Es una excelente observación. Y la clave de esta aparente contradicción reside en un fenómeno anatómico que llamamos el efecto bisagra de la muñeca. ¿Efecto bisagra? Sí. Imaginemos la escena e invito a nuestra audiencia a visualizarlo mentalmente con sus propias manos. El operador siente la ansiedad de que el retroceso es inminente. Sabe que viene el golpe. Sabe que viene. Así que, para contrarrestar que el cañón suba, tensa los tendones del antebrazo e intenta forzar la muñeca hacia abajo de manera prematura. Pero al aplicar esa fuerza descendente desde la base de la mano, desde el talón, contra la empuñadura, la muñeca actúa como el eje de un balancín. Ah, como un sub y baja en un parque. Tal cual. La parte trasera del arma es empujada hacia abajo por el talón de la mano, lo que irremediablemente hace que la punta del cañón, por pura palanca, bascule y se levante hacia arriba justo antes de que la aguja golpee. O sea, es una sobrecorrección espectacular. Quieres bajar la punta, pero al apretar la muñeca y hundir la parte de atrás de la pistola, la punta inevitablemente sube. Eso es la física de palancas en su máximo esplendor. Claro. Pero teniendo en cuenta que esto es un mecanismo de defensa puramente neurológico, un instinto de supervivencia, ¿cuál es la receta operativa para solucionarlo? Porque no podemos simplemente decirle al cerebro, oye, no tengas miedo, relájate. Ya nos gustaría que fuera tan fácil. La solución requiere lo que podríamos llamar un acto de fe operativa. Hay que confiar ciegamente en el empuñamiento. Fe en la técnica. Exacto. Si la estructura ósea está correctamente bloqueada, si la presión de la mano de apoyo es la adecuada y firme, el cuerpo humano es un amortiguador perfecto. Absorberá el retroceso de forma natural, sin romperse. La tarea mental no es luchar contra la fuerza bruta que viene. Entonces, ¿qué es? Es mantener la atención visual absolutamente anclada en el punto de mira y permitir mentalmente que el retroceso simplemente fluya. La premisa táctica es, no se debe combatir el retroceso antes de que exista. Hay que gestionarlo cuando llegue. ¿No adelantarse al futuro? Eso es. Y de nuevo aquí es donde la aplicación de tiro en seco reprograma el cerebro. Permite repetir el clic del mecanismo miles de veces sin trauma, enseñándole a ese subconsciente miedoso que no hay necesidad de activar el efecto bisagra, porque no hay dolor. ¡Qué maravilla! Y supongo que la agrupación baja, esos impactos que caen a plomo justo debajo del centro del blanco, es la otra cara de esta misma fobia al retroceso, ¿no? Sí, el origen psicológico es idéntico, pura anticipación. Pero la manifestación biomecánica cambia. Aquí ya no hay un efecto bisagra complejo en la muñeca. Aquí es más burdo, imagino. Mucho más. Aquí entra en juego la fuerza bruta directa. Es el instinto primitivo de empujar todo el bloque del arma, con brazos y hombros incluidos, directamente hacia el suelo. Literalmente, como si la persona intentara clavar el cañón en la tierra para que la pistola no le salte de las manos. Un movimiento de empuje absoluto y total una fracción de segundo antes de la detonación. Claro, y teniendo la experiencia que tenemos en la calle, sabemos que bajo el enorme estrés de una intervención, la fuerza bruta siempre intenta tomar el control sobre la motricidad fina. Siempre la motricidad fina es lo primero que se pierde. Entonces, ¿cómo evitamos clavar el arma en el suelo cuando las pulsaciones están, no sé, a 1800? Pues redirigiendo la capacidad de procesamiento del cerebro. La cura para este empuje bajo es el foco visual absoluto e innegociable en el punto de mira. Hay una regla de oro en el entrenamiento policial y táctico. Es mecánicamente imposible, y de hecho tácticamente suicida, intentar controlar un retroceso que aún no ha sucedido. Claro, no puedes pelear contra un fantasma. Exacto. Si toda la concentración consciente, todo el procesador del cerebro, está puesto en mantener enfocado el punto de mira frontal, nítido y claro, se ocupa todo el ancho de banda mental. Ah, ¿saturas al cerebro con una tarea visual? Esa es la clave. Al saturarlo, dejas mucho menos espacio de procesamiento libre para que el subconsciente entre en pánico y mande la orden de empujar los brazos hacia abajo. Es como obligarle a mirar a un punto para que no piense en la explosión. Concentrarse en el presente visual para que el cuerpo no intente pelear contra un futuro imaginario. Me parece, francamente, una filosofía de entrenamiento brillante. Y funciona, te lo asimiro. No lo dudo. Pero bueno, vamos a cambiar de eje. Porque hemos dominado la lucha contra la gravedad y contra la mente. ¿Qué sucede cuando los impactos se desvían de forma puramente horizontal? Me refiero a agrupaciones que viajan perfectamente hacia la izquierda o hacia la derecha, sin caer ni subir ni un milímetro. Vale, aquí cambiamos de tercio completamente. ¿Es esto también un problema de anticipar una explosión o estamos hablando de un fallo puramente mecánico? Aquí abandonamos la psicología del miedo, sí, y entramos de lleno en lo que yo llamo microcirugía geométrica. Suena muy técnico. Lo es. Las desviaciones laterales puras son, casi invariablemente, un problema de la interacción milimétrica entre el dedo índice y la cola del disparador. Es pura cuestión de palancas y de cuánta falange estamos introduciendo dentro del arco guardamonte. De acuerdo. Empecemos por la agrupación a la izquierda. Si el tiro se va hacia ese lado de forma constante, el diagnóstico clásico de la academia siempre dice mucho dedo, demasiado dedo. El clásico de los clásicos. Pero, ¿por qué meter el dedo más profundo en el disparador empuja una masa de acero tan pesada hacia la izquierda? Pues porque al hacerlo transformamos un vector de fuerza que debería ser lineal en una especie de gancho. Al introducir el dedo índice hasta la segunda falange, o lo que es peor, hasta la propia articulación. Hay gente que mete el dedo hasta el fondo. Sí, sí. Hasta tocar el armazón. Cuando se hace eso, la anatomía natural de la mano cambia drásticamente el ángulo de tracción. En lugar de poder presionar en una línea perfectamente recta hacia atrás, hacia el pecho del operador, el dedo actúa como una palanca curva y rígida. Un gancho, claro. Y al contraerse para hacer fuerza y vencer el muelle, esa palanca empuja lateralmente todo el armazón del arma hacia la izquierda. Es física de primer año de instituto. Si la fuerza aplicada no es estrictamente paralela al eje central del cañón, la boca del arma se desviará. No hay más, tu tía. Y me imagino que la agrupación a la derecha es exactamente el pecado opuesto. Pecar de cautela extrema. Rozar apenas el disparador con la yema o la punta del dedo. Exactamente el pecado opuesto. Al meter muy poco dedo, desaparece la superficie de contacto necesaria para traccionar limpiamente hacia atrás. Claro, no hay agarre real. No lo hay. Para vencer los, digamos, 2,5 kilos de presión del mecanismo, esa pequeña porción de la punta del dedo tiende a resbalar o a empujar lateralmente la cola del disparador hacia la derecha. El resultado es que la boca del arma abandona la línea central en ese último momento crítico antes del disparo. A ver, a mí me ayuda mucho pensar en esto usando analogías. Es como intentar empujar una puerta acorazada muy pesada. Si intentas empujarla aplicando la fuerza desde un ángulo torcido, desde un lateral, la puerta no se abre fluidamente hacia adelante. No, se atasca. Hace palanca y presiona contra sus propias bisagras, bloqueándose. Pues con el arma, igual. Si demasiada falange desvía el arma a la izquierda y muy poca a la derecha. ¿Cuál es el estándar anatómico perfecto que debe buscar nuestra audiencia cuando entrena frente al espejo? Pues la doctrina operativa marca un punto dulce inamovible en esto. A ver. Hay que posicionar esdeno índice de manera que el centro geométrico de la cola del disparador descanse exactamente en el centro de la almohadilla carnosa de la primera falange. ¿Solo la primera falange? Solo esa. Ni en la punta extrema ni llegando al pliegue de la primera articulación. Solo desde el centro de esa primera falange el dedo puede cerrarse actuando como una bisagra recta e independiente del resto de la mano. Geometría pura aplicada a la letalidad. Es la única forma anatómica de garantizar que la presión generada viaja en una línea ininterrumpida y perfectamente paralela al cañón. Y esto es algo que, sinceramente, no requiere gastar cajas y cajas de munición en la galería para automatizarlo. Para nada. Se puede perfeccionar repitiendo la colocación del dedo cientos de veces en seco frente al sistema Shotter FCS, hasta crear una memoria muscular permanente y sólida. Esa es la ventaja del siglo XXI, que podemos crear esa memoria neuromuscular sin gastar un solo euro en balas. Exacto. Pero bueno, nos queda un último escenario en este mapa clínico que estamos dibujando. Y diría que es el que genera más frustración, porque, vaya, destruye la moral de cualquiera. Sé por dónde vas. Hemos analizado patrones claros y predecibles. Patrones que te dicen, te pasa esto. Pero, ¿qué lectura hacemos cuando el blanco de papel parece un auténtico colador? Uf, el efecto escopeta. Sí. Cuando los impactos están completamente dispersos, uno arriba, otro muy abajo, izquierda, derecha extrema, sin ningún tipo de patrón lógico o repetible. El caos absoluto. Bueno, ese caos transversal tiene un diagnóstico contundente en la academia. ¿Y cuál es? La ausencia total y absoluta de consistencia. Cuando el papel parece un colador, el diagnóstico indica que el operador no está sufriendo un solo error crónico, como el gatillazo del que hablamos antes. Entonces, ¿qué le pasa? Que está ejecutando una mezcla aleatoria y letal de todos los errores que hemos descrito, pero alternándolos en cada detonación. La plataforma de tiro, en lugar de ser una estructura sólida y repetible, es gelatinosa. Cambia constantemente de un disparo a otro. Vale, pero si la plataforma está cambiando disparo a disparo, ¿qué elementos específicos están tan fuera de control en esa persona? Pues existen dos factores principales que alimentan este caos y suelen darse a la vez. El primero, indiscutiblemente, es un empuñamiento inestable. ¿Un mal agarre? Sí, pero no solo malo, sino inconsistente. Si la fuerza de agarre cambia, digamos, un 15% entre un disparo y otro, o si los pulgares varían su presión contra el armazón, un solo milímetro. Ah, claro. La manera en que esa pistola gestiona la física del retroceso será radicalmente distinta cada vez que detone. Es mecánicamente imposible predecir dónde volará el siguiente proyectil si los cimientos que sostienen el cañón cambian constantemente de forma y tensión. Es como querer construir un edificio de varias plantas sobre arena movediza. Imposible. Buena analogía, sí. Y el segundo factor. Porque me atrevería a decir, conociendo cómo funcionamos bajo estrés, que tiene mucho que ver con los ojos. Has dado en el clavo. Es un fallo crítico en el control del plano focal. Es la tentación humana, diría que casi irrefrenable, de querer admirar la obra antes de terminar el trabajo. Mirar dónde ha dado la bala. Eso es. Ocurre cuando se abandona la disciplina visual por completo. El operador, en lugar de mantener el ojo anclado y enfocando nítidamente el punto de mira frontal, aparta la vista a lo lejos, hacia la silueta de cartón, buscando ansiosamente ver el agujero que acaba de hacer la bala anterior. Y al hacer eso, intenta enfocar el alza, el punto de mira y la amenaza a 20 metros, todo simultáneamente. Y eso es físicamente imposible para el ojo humano, ¿verdad? Total y absolutamente imposible. El cristalino del ojo no puede mantener esos distintos planos focales a la vez. No somos cámaras con múltiples lentes. Si la visión salta hacia el blanco lejano, los elementos de puntería del arma se vuelven inmediatamente borrosos para nosotros. Y ahí, la alineación micrométrica se pierde por completo. ¿Y si el ojo está bailando frenéticamente entre el cartón y las miras? Pues la dispersión en el blanco está asegurada. A ver, en una galería de tiro esto es frustrante para el ojo. Pero en un escenario real, en la calle, esa dispersión caótica es literalmente la diferencia entre neutralizar una amenaza letal y causar daños colaterales imperdonables a inocentes. ¡Qué gran verdad! Entonces, ante un blanco que parece un colador y teniendo en cuenta esa gravedad que mencionas en la calle, ¿cuál es el plan de acción inmediato? Porque supongo que si te pasa esto, vaciar más cargadores a lo loco no va a regar mágicamente el problema. De hecho, seguir quemando pólvora cuando el patrón es tan caótico es lo más destructivo que se puede hacer en una sesión de tiro. ¿Por qué? Porque solo sirve para grabar a fuego esos malos hábitos en el subconsciente mediante la repetición. La solución aquí debe ser radical. Hay que detener la sesión de fuego real inmediatamente. Parar, descargar y enfundar. Cortar por lo sano. Sí. Hay que volver a lo básico, al entrenamiento invisible. Y es aquí donde, una vez más, el análisis domiciliario en seco brilla por encima de cualquier otra técnica. Obliga a deconstruir todo el castillo y trabajar cada pilar por separado en la tranquilidad del salón utilizando el láser para validar cada bloque. O sea, desmontar el disparo entero y volver a ensamblarlo pieza a pieza. Primero asegurar que el empuñamiento ejerce exactamente la misma presión milimétrica como si el operador estuviera petrificado. Eso es lo primero. Fijar los cimientos. Segundo, forzar una disciplina visual espartana para que el ojo no abandone el punto de mira ni siquiera tras el clic del láser. Ni un milímetro de desviación visual. Y tercero, aislar esa presión constante de la primera falange que comentabas antes. Realmente es la única forma de transformar ese caos en control operativo. Tal cual lo has descrito. Y si conectamos todos estos puntos con el panorama general de nuestra profesión policial, la conclusión es bastante reveladora, la verdad. Te escuchamos. Los impactos, ya sean perforaciones reales en un cartón en la galería o simples señales digitales en la aplicación Shotter FCS en casa, nunca mienten. Son los síntomas irrefutables de cómo interactuamos física y psicológicamente con la máquina. En este contexto, cualquier persona que entrene seriamente debe asumir el papel de su propio médico táctico. Me encanta ese concepto, el médico táctico de uno mismo. Es que debe ser así. Debe poseer la frialdad analítica para leer los síntomas en el mapa de papel, emitir un diagnóstico preciso sin buscarse excusas baratas y tener la disciplina monacal de utilizar el tiro en seco para aplicar el remedio mecánico. Ese análisis meticuloso y constante es lo que transforma lo que antes eran simples balas perdidas en datos críticos para nuestra evolución operativa. Desde luego ha sido un análisis extraordinario que creo pone en valor la madurez necesaria en el entrenamiento. Queda meridianamente claro en esta sesión que el dominio real del arma, aquel que nos permite operar con total seguridad en la calle, no se forja en el ruido y la adrenalina del campo de tiro. Para nada. Se construye en el silencio, en la repetición constante y en el autoanálisis minucioso frente a la pared de casa. Esa es la verdadera esencia del entrenamiento que salva vidas ahí fuera. Muchas gracias por ayudarnos a diseccionar la biomecánica y la mente con esta precisión tan clínica. El placer ha sido mío, de verdad, al desglosar esta ciencia del rendimiento operativo que tanto nos apasiona. Pero antes de concluir definitivamente esta sesión de disección técnica, creo que es imperativo dejar un último concepto flotando en el aire para quienes nos escuchan. Adelante con ello. Hoy hemos debatido profundamente sobre cómo la mente humana es capaz de anticipar y destruir un proceso mecánico perfecto en fracciones de segundo, movida única y exclusivamente por el miedo al retroceso. Por algo que aún no ha pasado. Sí. Pues bien, si nuestro cerebro tiene el poder de arruinar un disparo perfecto por puro miedo a un impacto físico que aún no ha sucedido, cabría preguntarse, ¿qué otros movimientos, decisiones complejas o relaciones en nuestra vida diaria operativa estamos saboteando antes de que ocurran por pura anticipación a un impacto imaginario? Vaya. La próxima vez que se forme el empuñamiento, ya sea frente a un blanco de papel o frente a una crisis vital, merece la pena detenerse a pensar si se está disparando en el presente absoluto o reaccionando defensivamente a un futuro que, en realidad, aún no existe.